Empecé a querer todo el mundo a bailar. Aló bebé, dame un minuto de tu vida, baby. Solo para decirte, mami, que eres lo más hermoso del mundo mundial. Que no me arrepiento de nada de lo que pasó entre tú. Justo tiempo para sanarlo. Echa sal y cura sus heridas. Creí que todo era una ilusión, transformándose en una pasión y lo más importante en mi vida. Te empecé a buscar, te empecé a llamar, sin imaginar qué podía pasar. Te empecé a querer, te empecé a amar. Y ahora, ¿qué hago con este amor que siento por ti? Si tú no estás aquí, ¿qué has hecho de mi corazón? Si por las noches te piensa y sueña contigo, no podré olvidar tu amor. Vives dentro de mi corazón. Así, lo nuevecito de Grupo Alegría para todo Chile. Será que me acostumbré a vivir siempre pensando en ti y asumir que tú no me querías. Te borraré de mi mente y de mi corazón. Tú no mereces mi atención, mucho menos ese gran amor. Te empecé a buscar, te empecé a llamar, sin imaginar qué podía pasar. Te empecé a querer, te empecé a amar. Y ahora, ¿qué hago con este amor que siento por ti? Si tú no estás aquí, ¿qué has hecho de mi corazón? Si por las noches te piensan y sueñan contigo, no podré olvidar tu amor. Vives dentro, muy dentro. ¿Qué has hecho de mi corazón? Si por las noches te piensan y sueñan contigo, sonando en Radio Azúcar. Un abrazo grande, muchachos.